deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más, aunque las apariciones sonoras no son siempre correlativas, porque a veces nuestra presencia dentro de los medios especializados en cultura electrónica se manifiesta de forma intermitente. Pero hoy, la maquinaria creativa y productiva de los artistas que forman parte de este universo, que es la música electrónica, sigue abriéndose camino en diferentes formatos y soportes y sonarán, una vez más, como parte de nuestro programa. En este Aún de Repuesto estrenaremos referencias que saldrán al mercado próximamente, pero también recuperaremos producciones que, habiendo aparecido ya, no han tenido cabida en pasadas ediciones. En la parte de producciones que sonarán en esta edición y saldrán durante el mes de diciembre, está la remezcla a cargo de Usmef para uno de los temas del álbum Sheroine de Brunetto, incluida en Sheroine Remixes Volumen 1, lo más reciente de System 2, titulado Ghetto Loop EP, del que presentamos Shady, una referencia del tunecino Herzak remixada por Darlene Bliss para el sello Syncopat y otro remix, en esta ocasión a cargo del capo de Dirty Cat Records, para un track de Hans God. También preestrenamos lo nuevo de Adam Beyer, del que destacamos un track que ni siquiera mencionan en la hoja de promo, pero que a nosotros nos ha encantado, lo cual nos asusta un poco. Escucharemos más remixes, como el que ha realizado Audiofly para el tema Love Dose de Steve Back, incluido en la tercera entrega de EPs de celebración del 15º aniversario de Poker Flat, que acaba de salir, y recuperaremos trabajos de Fotei y Rodiño, con los que comenzamos el programa. Cerramos con Random de Resizer, una pieza de dub techno con base mantenida y contundente que nos ha enamorado y que también ha salido esta semana para el sello Unclosed Records. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar, como siempre, con auriculares. Aún de repuesto. don't you know that I'm a sharpshooter? I ain't got a care in the world. Don't you know that I'm a sharpshooter? Got you in my sights, baby girl. Don't you know that I'm a sharpshooter? Think I'm gonna self-destruct. Don't you know that I'm a sharpshooter? Living for the minute, and right now you're in it. So baby, let's get faking. No strings attached. I know you know your name, man. De repuesto. beautiful, ugly sound in the world. Necesito otra dosis. soy adicta a ti. Soy adicta a ti. Aún de repuesto. Yeah. them all the people that support us and our fans, man. Big up the Zaki family and all the brothers Grim, my boy Messiah, Adobama, Toxic, those guys, you know what I mean? Friday, the quarterback, the heritage, shout out to Main Lens, they big booking us, Landlord Records. Check out all our mixtapes at 6, artists, run, shit, run,

aún de repuesto. You could call me multiply. Just so you know, yes, yes, I'm that guy. You could give five fingers and I'm not waving high. Guess I'm never ending, you could call me pie. But really, how long till the world realize? Yes, yes, I'm the best, fuck what you heard. Anything less is obviously absurd. Haters get the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Got this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. I come with the tip, with the blow, with the boom. And if you're in my way, there's nothing but doom. Ain't got no time for you ratchet ass goons. And just settle down, listen to my tunes. Ever since I was 8, I was attached in the mic. Wanted a guitar before I wanted a bike. Had an Apple phone, talking Fisher Price. Never seen a song, cause I'm up all night. Really, really? Really, really? You wanna talk shit, but you know that I am really illy to the fullest. You can call me cancer, no multiple choice, cause I'm the only answer. Ain't got no wallet, only use rubber bands. You know my chick is right because dance and make a dance. You wanna get at me, but you don't stand a chance. And if you wanna fuck up, yes, you can kick your pants. Haters get the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Got this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. regular, so you know. 5'10", about a buck 20. Skinny as a rat, but still won't fuck with me. Wise ass nigga, you think I was 50, but I take your 50 after you take the slip. See, yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Aún de